Los extranjeros y los compatriotas residentes en China, participantes en el 21º Festival de Kim Jong-il-yas, visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y otros lugares.